Relatan que un hindú comentó a otra persona que tenía en su casa un cuarto donde hacía lo que le venía la gana. Cuando entraba en él, se volvía un hombre moderno, comía carne, tomaba whisky, pero al salir de ese cuarto para ir a las demás habitaciones, practicaba su ortodoxia hindú y se comportaba de acuerdo con la tradición. Este hombre estaba tratando de ser dos cosas distintas al mismo tiempo, y la división que tenía en su casa era solamente la expresión externa de la división que había en él. Los fariseos del Evangelio eran como este hindú, estaban tratando de permitirle a la religión funcionar solamente en ciertos comportamientos y le obstaculizaban la entrada en otros. Por esto Jesús los denunció como hipócritas. Recordemos que la hipocresía es la búsqueda de estima humana por medio de obras de caridad, oraciones y ayunos, como lo leemos en los evangelios, agregando la condena de otros, la acentuación exagerada de preceptos humanos frente al mandato de Dios, la confesión de la fe meramente con los labios sin ir acompañada de las correspondientes obras. La hipocresía vuelve a la persona como ciega para el ofrecimiento de la salvación de Jesús, bloquea la comprensión de los milagros que él realizó. En definitiva, la hipocresía es como una levadura que penetra toda la vida y lleva a las personas a engañarse a sí mismas como una justificación propia. Siempre la hipocresía es tener cuidado de las apariencias. Podríamos proponernos en este día dialogar con el fariseo hipócrita que está adentro nuestro para mostrarle el camino de una lucha ascética para alcanzar la sinceridad. Siempre seremos personas frágiles, somos todos pecadores, pero podemos volver a empezar. Podemos rectificar interiormente cuando hemos actuado de una manera hipócrita y tomar la decisión de mejorar mientras vamos caminando hacia la patria eterna. Los saludo cordialmente y les deseo que los bendiga el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.